edición número 53 de la Vuelta a Ramón en Bicicleta 2025. Y ahí estarán presentes los micrófonos de Bramonense, kilómetro a kilómetro, con las mejores voces de narradores y comentaristas de Bramonense. Del 4 al 6 de enero, vibramos con el mejor espectáculo deportivo del pedal. Y por 91.7, despertando conciencia, ¡nos vamos de vuelta! ¡Nos vamos!